estás aquí esperando, ¿no? Creo que representa este día, un 6 de septiembre, y bueno, pues uno de los grupos más importantes en Aguascalientes. Bueno, yo creo que es uno de los grupos más importantes, sin duda, en Aguascalientes de la comunicación, pero además es el grupo pionero, el grupo que hizo que cambiara en Aguascalientes la forma de comunicarse en su momento. Si se analiza la historia, estuve leyendo algunos datos sobre este grupo. Por ejemplo, lo difícil que fue convencer a la gente para que utilizara el radio y luego ver lo que el radio es el día de hoy, ver lo que significa en la comunicación. Y bueno, en su momento, bueno, a lo mejor ustedes, la mayor parte de ustedes son muy jovencitos y entonces no se acuerdan, pero a mí me tocó vivir, por ejemplo, el radio en el rancho, donde a las 6 de la tarde, después de todo el trabajo, de todo lo que se hacía, todo el jornal de trabajo, nos sentaba, la gente del campo se sentaba en torno de un radio y oía las telenovelas de Porfirio Cadena y todas esas, Calimán y todas estas telenovelas que se dieron en el tiempo. Y era impresionante porque la gente, a través de la palabra, pues haz de cuenta que estaba viendo la televisión porque conocía a los personajes, los describía. Yo creo que la fuerza del radio y particularmente de este grupo que ha sido pionero y es el grupo pues más importante de la comunicación, no solamente radiofónica, porque hoy pues ya también televisión, internet y otros esquemas que tienen de comunicación, pues es un orgullo para Aguascalientes. Fueron regionales, don Pedro Rivas, a quien tuve el gran privilegio de conocer por mucho tiempo, que hoy no nos acompaña en este aniversario. Bueno, pues fue sin duda una de las gentes más reconocidas en el país en estos temas. Todavía nos acordamos que cuando se le atoraba a don Emilio Azcárraga, le hablaba a don Pedro y don Pedro iba a ayudarle o les daba las recomendaciones y asesorías que tenían que tener un grupo como tan importante como ya era desde aquel entonces el grupo Azcárraga, ¿no? Entonces, pues una satisfacción para el gobierno del estado, una satisfacción y un reconocimiento del gobierno del estado y de la población a un grupo que además, a diferencia de otros muchos sectores de Aguascalientes y de otros grupos, un grupo que se sigue modernizando siempre, que no se hace viejo con el tiempo, que el cambio de estafeta de generaciones de nuevos actores en la familia, en la modernización que han hecho, siguen siendo pioneros en las tecnologías, no tengo el nombre de las tecnologías, pero leía el historial del grupo y todavía es momento en el que siguen siendo pioneros en muchas de sus innovaciones tecnológicas, en su presencia ante el público, en su respeto a la comunidad, en la construcción de un mejor Aguascalientes, y por eso, bueno, pues nos sentimos muy satisfechos de poder acompañar este día a la familia Rivas, ¿no? Oiga, gobernador, ¿qué le dijo la maestra del Vester Gordillo? Que te saludara. Sí, me mandó saludar. Buenas noticias para Aguascalientes. No, bueno, yo lo que hice fue agradecerle a la maestra el apoyo que nos ha dado. Finalmente, la maestra había propuesto que el arranque del ciclo escolar se diera en Aguascalientes ahora, en días pasados. La decisión de la Presidencia de la República de no hacer una movilización con el presidente por cuestiones de seguridad, pues impidió que se diera por acá. Pero bueno, todo el respaldo que estamos teniendo de la maestra, que estamos teniendo del CENTE en Aguascalientes, pues mi reconocimiento, la invité a que nos acompañe, la voy a ver en los próximos días, quedamos de reunirnos, y pues espero que nos siga ayudando para que, digo, la fortaleza y la fuerza de lo que significa el Vester Gordillo en la educación en México, pues es innegable, y bueno, pues su apoyo nos permite que estemos teniendo también cambios tecnológicos importantísimos en la educación, el acceso pues a muchas otras cosas que pudieran estar escogiendo un estado u otro para hacerlo, pero que finalmente nos están teniendo como estado piloto y que nos está ayudando. ¿Se prevé esta inversión para el próximo año, gobernador, en materia de investigación, con eso de que ya está el CIDE aquí regional? Bueno, lo vamos a inaugurar el día 14. El CIDE hoy, precisamente en la noche, voy a convivir con todos los maestros que están en la planta de maestros del CIDE que ya están aquí en Aguascalientes, decirles a ver cómo se sienten. Entiendo que tuvieron muchas demandas de académicos que se querían venir a Aguascalientes. Entonces, bueno, yo creo que es un avance el tema del CID en Aguascalientes, el tema de una nueva universidad, el crecimiento de, y consolidación de las universidades que ya tenemos en el estado, la satisfacción de la mejor música que he oído en mucho tiempo, de los 2,000 cachito de empleos en un mes, que siempre es una preocupación para el gobernador que no se nos caigan los empleos. No lo sostiene el gobierno, lo sostienen los empresarios, obviamente, pero pues es la confianza que están teniendo en Aguascalientes, y espero que en el futuro corto tengamos noticias importantes también que consoliden más el proyecto de Aguascalientes, como el que el día de hoy nos trae a este evento al Teatro Hablando Morelos. Hablando de estos cerca de 2,000 empleos, ingeniero, ¿hay más posibilidades de que vengan más empresas todavía? ¿Se está en plata? Sí, yo creo que tenemos un buen número de empresas que están por establecerse en Aguascalientes. Como lo he comentado, desgraciadamente el problema está siendo la ubicación, los altos precios, la especulación de la tierra ha detenido cuando menos 4 o 5 proyectos que traemos ya en agenda, y es una lástima que sea eso lo que nos esté deteniendo, porque otros estados están regalando tierra, están haciendo una competencia muchísimo más fuerte, y aquí pues desgraciadamente a lo mejor vamos a tener que actuar como hemos establecido. He estado platicando con los señores diputados, he estado platicando con los partidos políticos, pues con el tema de que si fuera necesario tuviéramos que entrar en un tema de expropiación, no para perjudicar a nadie ni con un sentido digamos político, sino con un sentido de pertinencia de lo que le conviene al estado de Aguascalientes y en algunos de estos proyectos inclusive por su dimensión al propio país, ¿no? Para estos 4 proyectos, ¿cuánto terreno se necesita? No, sí se necesita un buen jalón, bastante. Oye, ingeniero, nada más, hace algunas semanas habría hablado del cambio de placas, ¿ya va avanzado este proyecto? Sí, lo están estudiando ahorita, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, de hecho ya se debería haber hecho, no en este sexenio, sino que entiendo que la dinámica es cada 4 años, lo que estamos haciendo es poniendo orden en toda la documentación de vehículos, etcétera. No es solamente salir a vender placas, ¿no? Es un tema de ponerle orden también a un tema en el que tenemos una cantidad de vehículos que ni siquiera sabemos si siguen existiendo o no, porque se descuidaron muchos temas de controles internos dentro de la Secretaría de Finanzas, y todo eso lo estamos, pues es parte del trabajo que tenemos que hacer para actualizarlo. Incluso, ¿no?, de seguridad, ¿no? Incluso de sí, claro, es un tema también de seguridad, sin duda alguna, y que tiene que hacerse pues de una forma muy profesional, ¿no? Y así lo vamos a hacer. Ingeniero, gracias. De las empresas que van a venir, ¿cuántas son de ellas? ¿Qué giros son y de dónde vienen? No, tanto.